20. Búscalo, pero no en una dirección única. Para cada temperamento existe una vía al parecer más deseable. Pero no se encuentra el camino solo por la devoción, ni por la mera contemplación religiosa, ni por el ardor de progreso, ni por el laborioso sacrificio de sí mismo, ni por la observación estudiosa de la vida. Ninguna de estas cosas por sí sola hace adelantar al discípulo más de un paso. Todos los peldaños son necesarios para recorrer la escala. Los vicios de los hombres se convierten en peldaños de la misma, uno por uno, a medida que se van dominando. Las virtudes del hombre son, en verdad, escalones necesarios, de los cuales no se puede en modo alguno prescindir. Sin embargo, aunque crean una atmósfera bella y un porvenir feliz, son inútiles si están aisladas. La naturaleza toda del hombre debe ser sabiamente empleada por el que desee entrar en el sendero. Cada hombre es absolutamente para sí mismo el sendero, la verdad y la vida. Pero esto lo es sólo cuando domina firmemente toda su individualidad y cuando, por la energía de su despertada espiritualidad, reconoce que esta individualidad no es el mismo, sino algo que él ha creado trabajosamente para su uso y por cuyo medio se propone, a medida que su crecimiento desarrolla lentamente su inteligencia, alcanzar la vida más allá de la individualidad. Cuando sabe que para esto existe su asombrosa vida compleja y separada, entonces, en verdad y sólo entonces, se halla en el sendero. Búscalo sumergiéndote en las espléndidas y misteriosas profundidades de lo más íntimo de tu ser. Búscalo probando toda experiencia, utilizando los sentidos a fin de comprender el desenvolvimiento y significación de la individualidad y la hermosura y oscuridad de estos otros fragmentos divinos que contigo y a tu lado combaten y que forman la raza a la cual perteneces. Búscalo estudiando las leyes del ser, las leyes de la naturaleza, las leyes de lo sobrenatural, y búscalo posternando tu alma ante la pequeña estrella que arde en el interior. En tanto que vigilas y adoras con perseverancia, su luz irá siendo más y más brillante. Entonces podrás conocer que has encontrado el principio del sendero, y cuando hayas encontrado el fin, se convertirá súbitamente en luz infinita. Nota: búscalo probando toda experiencia, y no olvides que al decir esto no digo cede a las seducciones de los sentidos a fin de conocerlas. Antes de convertirte en ocultista, puedes hacerlo, pero no después. Una vez que hayas escogido el sendero y entrado en él, no puedes ya sucumbir sin vergüenza a tales seducciones. Sin embargo, puedes experimentarlas sin horror, puedes observarlas, medirlas y analizarlas, y esperar con paciencia y confianza la hora en que ninguna impresión cause ya en ti. Pero no condenes al hombre que sucumbe, tiéndele la mano como a un peregrino hermano tuyo, cuyos pies se han entorpecido con el fango del camino. Ten presente, oh discípulo, que por grande que sea el abismo que existe entre el hombre virtuoso y el pecador, es aún mayor entre el hombre virtuoso y aquel que ha obtenido el conocimiento, y que es inconmensurablemente entre el hombre virtuoso y el que se encuentra en los umbrales de la divinidad. Por tanto, guárdate de imaginar, antes de tiempo, que tú eres algo distinto de la masa. Cuando hayas encontrado el principio del sendero, la estrella de tu alma dejará ver su luz, y a su claridad advertirás cuán grande es la oscuridad en medio de la cual brilla. La mente, el corazón, el cerebro, todo está oscuro y en tinieblas, hasta que se haya ganado la primera batalla. Pero no por esto dejes que el espanto y el temor te dominen. Mantén tus ojos fijos en la pequeña luz y ésta irá creciendo. Pero haz que la oscuridad interior te ayude a comprender la desolación de aquellos que no han visto luz alguna y cuyas almas están sumergidas en profundas tinieblas. No les censures, no te apartes de ellos, sino procura aligerar algo el pesado karma que agobia al mundo. Presta tu ayuda a los pocos brazos vigorosos que impiden a las potencias de las tinieblas obtener una completa victoria. Obrando de esta suerte, entrarás a participar de la felicidad que acarrea, en verdad, un trabajo terrible y tristeza profunda, pero que es también un manantial de delicias sin fin. 21. Busca la flor que debe abrirse durante el silencio que sigue a la tormenta y no antes. La planta crecerá y se desarrollará, echará ramas y hojas y formará capullos, en tanto que continúe la tempestad y dure el combate. Pero mientras la personalidad toda del hombre no se haya disuelto y desvanecido, mientras que el divino fragmento que la ha creado no la considere como mero instrumento de experimentación y experiencia, mientras la naturaleza toda no esté vencida y se halle subyugada por su yo superior, no puede abrirse la flor. Entonces sobrevendrá una calma como la que en los países tropicales sucede a una lluvia torrencial, cuando la naturaleza obra con tanta rapidez que puede verse su acción. Una calma semejante se difundirá sobre el espíritu fatigado, y en el silencio profundo ocurrirá el misterioso suceso que probará que se ha encontrado el sendero. Llámesela como se quiera. Es una voz que habla donde no hay nadie que hable. Es un mensajero que viene, mensajero sin forma ni sustancia, o bien es la flor del alma que se ha abierto. No hay metáfora que pueda describirla, pero se puede presentir, buscar y desear, aun en medio de la furia de la tempestad. El silencio puede durar solo un momento o bien puede prolongarse un millar de años, pero tendrá fin. Sin embargo, en ti residirá su fuerza. Una y otra vez tiene que darse y ganarse la batalla. El reposo de la naturaleza solo puede ser un intervalo. Nota: la expansión de la flor es el glorioso momento en que la percepción se despierta. Con ella nace la confianza, el conocimiento y la certeza. La pausa del alma es el momento de asombro y el siguiente momento de satisfacción es el silencio. Oh, sabe discípulo, que los que han pasado por el silencio y han sentido su paz y retenido su fuerza, ansían que pases tú también por él. Así pues, cuando el discípulo sea capaz de entrar en el templo del saber, encontrará siempre su maestro. Los que pidan obtendrán, pero aunque el hombre ordinario pida continuamente, su voz no es oída, porque pide tan solo con la mente, y la voz de la mente no es oída sino en la esfera donde ella actúa. Por tanto, mientras no estén pasadas las 21 reglas, no digo los que pidan obtendrán. Leer, en el sentido oculto, es leer en los ojos del espíritu. Pedir es sentir el hambre interna, el deseo de la aspiración espiritual. Ser capaz de leer significa este hambre. Cuando el discípulo está en disposición de aprender, entonces es aceptado, reconocido y admitido. Así debe ser, por cuanto ha encendido su lámpara y no puede estar oculta. Pero es imposible aprender hasta que no se ha ganado la primera gran batalla. La mente puede reconocer la verdad, pero el espíritu no puede recibirla. Una vez que se ha pasado por la tormenta y se ha llegado a la paz, entonces es siempre posible aprender. Aunque el discípulo dude, vacile y se desvíe, la voz del silencio mora en él, y aun cuando abandonase por completo el sendero, llegará un día, sin embargo, en que resonará y lo desgarrará en dos, separando sus pasiones de sus posibilidades divinas. Entonces, en medio del sufrimiento y de los gritos desesperados del abandonado yo inferior, volverá. Por eso te digo, la paz sea contigo, yo te doy mi paz. Puede únicamente decirlo el Maestro a sus amados discípulos, que son el mismo. Algunos hay, aun entre los que ignoran la sabiduría oriental, a quienes puede decirse esto y a quienes se les puede decir diariamente con mayor precisión. Contempla las tres verdades. Son iguales. Estas reglas son las primeras que han sido escritas en los muros del templo del saber. Los que pidan, obtendrán. Los que deseen aprender, aprenderán. La paz sea contigo. Hay tres verdades absolutas e imperecederas, pero que pueden permanecer silenciosas por falta de palabras. El alma del hombre es inmortal, y su futuro es el futuro de un ser de crecimiento y esplendor ilimitado. El principio dador de vida mora dentro de nosotros, y sin nosotros, imperecedero y eternamente benéfico, no es oído, ni visto, ni olido, pero es percibido por el hombre que desea percibirlo. Cada hombre es su propio y absoluto juez, dispensador de gloria o de oscuridad sobre sí mismo, el ordenador de su vida, su recompensa y su castigo. Estas verdades, grandes como la vida misma, son tan simples como la mente más simple del hombre. Alimenta tu hambre con ellas.